Claro. Estamos hablando con Sebastián Aristegui, es tandilense, varado allí en Andorra, y que está pasando obviamente la cuarentena. Sebastián, ¿en qué idioma se comunican ustedes? Porque allá son varios los idiomas, tenés catalán, francés. Son varios. Tenés varios. Depende. El idioma es español, castellano, digamos. Bien, es el principal porque todos hablan castellano. Predomina el catalán, porque pertenece a Cataluña, y también se habla francés, muy poco francés. Francés, más que nada se habla en Paz de la Casa, que es el límite con Francia. Después, generalmente es español y catalán. Bueno, obviamente inglés, con el tema turismo, pero con español estamos bien. Por eso es un gran point, digamos, de trabajo para los argentinos, porque no necesitan ciudadanía, no necesitan hablar idiomas, por eso hay tanto de argentino. El 70%, para que tengas una idea, el 70% de la población aquí es argentina, los que vienen a trabajar. O sea, es como una provincia, le decimos Argentina. Claro, y el turismo de todo el mundo, ¿no? Como... De todo el mundo. El turismo, tenemos épocas de Italia, épocas de Francia, épocas de suizos, alemanes, ingleses, españoles también. Y volviendo un poquito a la pregunta que me hiciste de lo de cómo nos miran, hago hincapié que lamentablemente el argentino a veces les cuesta aceptar las reglas. Entonces, ha habido muchos problemas con argentinos, pues se van o hacen fiestas en las casas o salen a la montaña y hacen una fiesta arriba de la montaña, como le dicen barbacoa acá, o asados en la montaña, y bueno, en esta última semana ha estado complicado con ese sentido. Lo hacemos acá, no lo vamos a hacer afuera. Claro. Exactamente. Ahora, Sebastián, Andorra que tiene una fuerza de seguridad, tiene policía, ¿quiénes son? La verdad que no hay tanto policía, sí están, y hay después agentes de tránsito que le han dado una extensión de su autoridad y también ejercen como policía. Pero la verdad que hasta ahora, o por lo menos yo he salido a caminar, me han parado para preguntarme y no he tenido mayores problemas más que explicarles que iba a hacer las compras o que estaba caminando aquí, me permiten irme hasta 1 kilómetro de mi casa. Entonces no he tenido mayores problemas, pero bueno, sí, han salido encima esta gente que ha hecho fiestas y otros, suben los videos a las redes y rápidamente se hacen virales, digamos. Así que bueno, nada, hemos tenido problemas porque también el mismo complejo nuestro nos lo han, digamos, dado gratis, y también han hecho fiestas, y bueno, tiene que venir alguien de la municipalidad, que acá le dicen la comú, vienen de la municipalidad a retarlos como si fuesen nenes, y bueno, se les va agotando la paciencia, obviamente. El resto de los tandilenses que está ahí con vos, que me imagino que debes tener trato con ellos, ellos están igual que vos, están bien, más allá de esta demora de poder volver, ¿no? Exacto, sí, la gran mayoría está bien, están contenidos. Aquí, por ley, no puede haber gente durmiendo en la calle, por ley, así que no nos van a dejar en la calle, o no nos van a dejar tirados, digamos. Siempre nos van a dar una mano. Los chicos también, la gran mayoría, yo sé que hay más, que no los conozco, pero sé que hay más tandilenses, pero los que conozco están bien, sí, están igual que yo, están con comida, con casa gratis, claro. Así que, y están, bueno, Diseminados por todo el país, digamos, no puntualmente, claro, en la ciudad, claro, Donde estás vos. No, yo estoy aquí en el Tartar, debemos ser 6 o 7 tandilenses, y después hay chicos más abajo en La Bella, y otros chicos en Paz de la Casa que he tenido contacto. Pero sí, por lo que sé, están todos bien. No he escuchado ningún caso de que esté mal, de ninguna nacionalidad. O sea, a todos han recibido un poco de ayuda o se les ha dado al ojo. Ahora, la próxima, yo hablaba con el hombre que vino de la Comú a hacernos el contrato, y nos dijo que próximo paso, si no alcanzan los pisos que hay, se los lleva a un gimnasio con cuchetas, y bueno, se armará un gimnasio para darle al ojo a la gente. Claro. Tipo un dormis. Sebastián, bueno, y contanos, ¿cómo es un día tuyo ahí con tus amigos ahí tandilenses? ¿Cómo se desarrolla, digamos, una jornada en Andorra y en cuarentena? ¿Qué se hace? Creo que lo mismo que allá estamos todos, pasados de Netflix, libros, música. Bueno, nada, ahora que podemos salir a caminar, podemos movernos un poco. Yo hoy me fui con la pelota a un lugar ahí a patear solo. Claro. Vamos buscando, cosas que hacer. En otro momento, que yo estaba con 8 chicos viviendo, hace unas semanas atrás, también bajábamos al parking, digamos, cerrado del mismo suelo a jugar a la pelota o a hacer algo para distraernos, porque ya llevamos 2 meses, ya te digo. Así que se Sí. complica ya. Y en algún momento del día poder comunicarte con la familia, me imagino. Sí. Bueno, eso por suerte de la Hoy tecnología ayuda. ayuda. Si estaríamos en otras épocas, Sí. sería peor todavía, pero no, ahora con las videollamadas, con esto, con lo otro, ya. Uno puede estar cerca estando lejos, digamos. Bien, bien. Bueno, Sebastián, que tengas mucha suerte, que tengas mucha suerte. Bueno, gracias. Ojalá que puedas volver, y si no, bueno, Que siga la que sea temporada. lo mejor y que Sigo haya mucha plata en la largo. temporada, Sí, gracias, gracias. Y bueno, nada, estamos en comunicación. Yo cualquier novedad, yo le daría Dale, aviso dale. a Norberto, Sí, dale. y charlamos, Ah, no hay problema. antes Sí. de que cortemos, te quiero pedir un favor, un A pequeño ver, favor. a ver. Decime cómo preparar en mi casa un buen Fernet. Mirá, mirá, Es mirá fácil decir. Mirá. Bueno, yo estuve en Sí, la radio claro. cuando me llamaba Branca, que fui a Sí. la fábrica de Branca. Sí. Encima, Creo que bien, bien considerado. la receta es de la de Horacio, es del Claro, Boca. claro. Es el mejor Fernet. Dos dedos Fernet, tres hielos, coca con gas, una vueltita de Fernet más y otro poco de coca. Ahí está, ahí está. Todo Perfecto. Y completo. no falla. Y Sebastián, no falla. muchas Bueno. gracias. Saludos ahí a todos nuestros vecinos en Andorra. Y ojalá regresen pronto. Dale. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo a toda la gente de Tandil. Muy bien. Sebastián Aristegui es un vecino de Tandil, que está varado allí en Andorra, donde, bueno, fue a lograr hacer la temporada de invierno y en medio de la temporada lo agarra la pandemia, lo toma la cuarentena y no pueden volver. Dato que me queda, más allá de los 2.000 Sí. argentinos que hay varados en Andorra, es el precio de los pasajes, ¿no? No, tremendo, Porque se agita la bandera de la de la patria, la bandera de repatriación. la repatriación, de estamos haciendo patria, de la aerolínea de bandera, que está bien, digo, está bueno que lleguen los aviones de la aerolínea de bandera donde no llegan otras, pero tampoco aprovecharse Y de no. un pasaje de 220 euros a 900, me Sí, parece. ponele que por alguna determinada razón el valor fuera mayor. Está bien, Pero pero tampoco el lo estamos triple. más que Más del triple, triplicando, más del más que triple. triplicando.